2341-4141. 2345-4141-41 es nuestra línea directa, WhatsApp, para que estés conectado con la 106. Acordate hoy para pedirle la música a Carlos Javier, la palabra pedido. Y en un ratito te contamos cuáles son los regalos antes de que venga Carlos Javier. ¿Arrancamos? ¿Vamos a ver cuáles son las farmacias de turno? Dale, vamos. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, de turno hoy, Farmacia Libertad, perdón, en 25 de Mayo de Paola, en Roque Pérez Schiavi y en General Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Vamos a ver las quinielas de ayer. En la ciudad de Buenos Aires, en la previa, el serrucho 0951. En la primera, la música 8655. En la matutina, la niña bonita 8115. En la vespertina, San Cono 2405. En la nocturna, la cabeza 7234. En la provincia de Buenos Aires, el agua, el 5001. En la primera, los besos, 0075. En la matutina, el miedo, el 5290. En la vespertina, la vaca, el 6954. Y en la nocturna, el balcón, el 8843. Nos vamos a los datos del tiempo. Para hoy esperamos una máxima de 15 grados con cielo parcialmente cubierto más tarde. Mañana máxima de 14 y nublado. Mucho frío el domingo. Posibilidad baja, pero finalmente habrá de que el domingo haya una leve helada. Una helada levecita. Lo que no va a ser así es el próximo lunes, donde habrá una profunda helada, porque se espera una mínima de 4 grados bajo cero para arrancar el próximo lunes 30 de mayo. No, es tremendo, ¿eh? Lunes 30 de mayo con una helada impresionante. El martes 31, despedida del mes de mayo también. Habrá una helada bastante, bastante importante. No tanto como la del lunes. Pero ahí, cerquita, cerquita. Mayo se va con una helada tremenda. El lunes y casi, casi igual el próximo martes. Las heladas continúan, pero más leves, el próximo miércoles. Así que atención con esto, va a haber dos heladas muy fuertes, una el lunes y la otra el martes. En este momento la temperatura 7 grados 8, la humedad 88%, la presión 1015.5 milibares. Hay viento tranquilo con ráfagas de 4 kilómetros por hora del sud-sudeste, sensación térmica 6 grados y medio. Te presentó los datos del tiempo Pinturería Ligantec Saladillo. Todo en pintura de interior y exterior, pinceles, lijas, aguarrás, bandejas, todo lo que necesitas para pintar. Nuevos productos, pisos de PVC y zócalos. Todas las tarjetas, plan Ahora 12. Ligantec Saladillo, el mejor precio y calidad. Consultas 2345-683541 en la esquina de Sarmiento y Pereira. La información cambiaria del momento en la 106. Vamos a ver qué pasa con las criptomonedas, con el Bitcoin. El Bitcoin, caída libre para el Bitcoin, cotizando en $28,916. ya perforando los 29 mil dólares. El dólar en este momento 204.207 en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, 206.210. Información necrológica, Cespas informa que falleció a los 87 años Enriqueta Elsa Petrelli. Sus restos son velados en la sala C de Cespas a partir de las 7 de hoy, están siendo velados. El sepelio es hoy a las 9 y media, la casa de duelo Almafuerte 3386. General Alvear y Roque Pérez entre los distritos con peor transparencia en la provincia. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública determinó los más y los menos cumplidores. El informe está online, se puede ver libremente. Entre los peores están los comandados por Tito Capra de Alvear y el condenado por violencia de género José Luis Horna en Roque Pérez. Informe online de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, que ha determinado cuáles son los más y los menos cumplidores. En el ámbito nacional, tras una fuerte presión interna, Guzmán anticipa la rebaja de ganancias. El mínimo no imponible subiría a 275 mil pesos, definen el impacto en el aguinaldo. Críticas de Fernández a Estados Unidos y apoyo a Cuba y Venezuela. Cuestionó los bloqueos contra el chavismo y el castrismo y dijo: "No me callo más". Uribarri aferrado a la embajada a pesar de la condena por corrupción. Ya hace casi dos meses que el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, fue condenado a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delito de corrupción. Sin embargo, y a pesar de que el mismo día de la condena anunció su renuncia como embajador en Israel, sigue al frente de la sede diplomática donde acaba de encabezar el acto oficial por el 25 de mayo, según confirmaron fuentes con acceso a la embajada. Confirman el primer caso de viruela del mono en el país. Es un hombre de unos 40 años que regresó de España. Más títulos. Pelea por ganancias. Vamos a ver si finalmente lo activan antes de el aguinaldo. El presidente cuestiona a Estados Unidos, pero busca una cita con Biden. Alberto Fernández volvió a advertir contra la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Dijo: "No me callo nada". A la vez, recibió un enviado de Washington e impulsa gestiones reservadas para verse con Biden. Investigarán el patrimonio de la intendenta de Quilmes. El juez federal Luis Armella ordenó que se levante el secreto bancario y fiscal sobre Mayra Mendoza y que se revise su patrimonio. El magistrado quiere saber si la dirigente de la Cámpora se benefició con el presunto desvío de 535 millones de pesos a cooperativas. Inseguridad en el Gran Buenos Aires. Una joven madre de 27 años que salía para trabajar en San Francisco Solano, partido de Quilmes, fue atacada por dos motochorros. Después de un forcejeo, consiguió arrebatarle una cuchilla a uno de ellos y se la clavó a su cómplice en el corazón. El otro delincuente escapó en moto, pero fue detenido pocas horas más tarde en el mismo barrio. Tiene 28 años, un largo prontuario. Hace dos meses lo habían dejado libre, luego de cumplir una condena por robo. En el mismo barrio, anteriormente, un jubilado había sido víctima de una brutal golpiza y del robo de su auto. Adiós al gángster eterno. El actor de Buenos Muchachos y otros clásicos murió mientras dormía en Dominicana. Tenía 67 años. Se trata de Ray Liotta. Otro festejo de Boca. Ganó y se quedó en el grupo. Avanzó en la Libertadores ante el 1-0 con Cali. Racing sorpresivamente afuera de la Sudamericana. Revuelo en las redes por un perro varado N6. A Coco llegó desde Hungría, tenía una vacuna vencida y no lo dejaban entrar. Finalmente, por presión en las redes sociales, Coco va a entrar con cuarentena. Seguimos con la música antes que venga Carlos Javier. Empezamos a desengrasar un poquito. Las 9:15. Muy fresca la mañana, con una temperatura de solamente 8 grados. Llega Bonnie M a la mañana de la 106 con Bahama Mama. Bahama, Bahama Mama, Bonnie M en la mañana de las 106, ya son las 9:18. Saludamos a nuestros oyentes. Ahí está Majo desde MJG que saluda, buen viernes. Romina de 25 que dice, aún estamos en mayo. No arranca el invierno, no me quiero imaginar lo que nos espera. Y nos esperan dos heladas violentas. Lunes y martes. No, lunes y martes, perdón. Lunes y martes, heladas violentísimas. Pedido Paulina Rubio. ¿Quién pide Paulina Rubio? Liliana. ¿De dónde nos escribe Liliana? Debe ser de dónde, de Saladillo, supongo. Raúl Alberto que nos saluda. Lo mismo para vos, Raulito. Buen día, Carlos y Nancy de 25. Queremos desearle un feliz cumple para Paulina de parte de toda la familia. Un beso grande, gracias. Bueno, fantástico. ¿A Paulina Rubio? Pipo de 25, no, Pauli. Pauli que está cumpliendo años. Sí, exactamente. De parte de toda la familia, de Franco, de Andrés, de Esteban, de Silvio, de María, de Vicky. Es una banda. De Patricia. Saludo para todos. Bueno, a ver, Nadia de 25 que nos espera con un cafecito cortadito hoy, ¿no? Cortadito. Esperándote con la mejor onda. Pedido La Sombra del Amor, dice Analía de 25 y nos manda unas fotos de El Amanecer. Qué lindo. Nos pide ya La Conga, el tema de Nahuel, Sebastián, La Sombra del Amor. Buenísimo. Pedidos que tenemos en la mañana de la 106.

Decía, porque Martina le pidió a los Reyes un juego de grifería y 20 litros de látex blanco. Sabemos lo que te costó llegar a tu casa propia. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para ella? Seguro Hogar San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Segura Tirante. Desde 1996, brindándote el mejor servicio en seguros. Rivadavia 3375. Sestel 434-131. Total 25 Sanitarios te acerca a las mejores promos para este invierno. Instalaciones de gas epoxi, 20% de descuento. Juego Piazza Amalfi, inodoro largo, más depósito, más bidet, más tapa, 69.801. Termotanque eléctrico Sherman, 7 años de garantía, bajo consumo, 39.363. Campana de cocina TST 60 centímetros, 37.763. Bomba presurizadora, 10.920. Y muchas ofertas más que están esperándote. Total 25 Sanitarios, 27, esquina 18-25 de mayo. Instagram Total 25 Oficial. WhatsApp 2345-664040. info@total25.com.ar. Casa Morosi, Ferretería Industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Skill, Bosch, Dremel, Milwaukee. Casa Morosi, Ferretería Industrial, teléfono 02345-466066, 462336, ventas@casamorosi.com.ar, calle 11, esquina 28, 25 de mayo. En Bragado, Lavalle 194, bragado@casamorosi.com.ar, teléfono 02345-1543-928. Y en Chivilcoy, Avenida Mitre 220. Y ahora, hasta 30 cuotas con plan directo, solo con tu DNI. Esta es tu radio. Esta es la 106. Siempre una canción. Estamos escuchando a Queen, esto se llama Cosita Loca Llamada Amor, pedido por Gonzalo de 25, me encanta. Bueno, dentro de las noticias también tienen que ver, está la ruta 205. Precisamente, juntaron 28.000 firmas pidiendo mejoras, por supuesto, y la autovía, ¿no? También que se haga la autovía, pero bueno, las condiciones que está el país, por ahí va a ser medio complicado que nos den bolilla. Entonces, hay 28.000 firmas que juntó una agrupación autoconvocada que se llama ciudadanos por la Ruta Nacional 205. Se juntaron 28.000 firmas pidiendo gestiones y obras para la mejora de condiciones de la Ruta Nacional 205. Esto fue entregado por el intendente Salomón, estas firmas, al ministro de Obras Públicas de la Nación, el doctor Gabriel Catopodis, en su visita a Saladillo. Así que estuvo allí también en el Ministerio de Transporte. El intendente y estuvo también el titular de Obras Públicas, Willy Candia, estuvieron entregando estas 28.000 firmas de vecinos usuarios de Ruta Nacional 205, en las que expresan preocupaciones, vivencias, piden algunas soluciones urgentes y paliativas en función del desastroso estado de la Ruta Nacional 205. Así que, bueno, veremos qué sucede, si Catopodis hace algo. De paso, habría que pedir también que no veo movimiento sobre el tema. Yo no sé si a las municipalidades no les está interesando. Hay un vínculo que nos une a Saladillo con 25 de Mayo. Tiene un puente sobre el río y está hecho pedazos, que es el puente sobre la Ruta 51. No escucho movimientos ni en la Municipalidad de Saladillo ni en la Municipalidad de 25 de Mayo para hacer gestiones sobre ese puente que mucha gente transita prácticamente a diario y que es un peligro porque no tiene las barandas. Las barandas están destruidas. No hace mucho que se destruyeron las barandas. Podría dedicarse algún destino de dinero que se dedica a otras cosas, ¿no? Por ahí, dedicarlo para esto que es una cuestión de seguridad vial. Ojalá prontamente sepamos de gestiones de alguna de las dos municipalidades o las dos juntas en conjunto, que sería, la verdad que muy interesante, una petición en conjunto de las dos municipalidades, tanto de Saladillo como de 25 de Mayo, para solicitar que arreglen el puente de la Ruta 51. Es el único vínculo que tenemos sobre asfalto con 25 de Mayo. Y realmente es un peligro. Pasan cientos y cientos y cientos de vehículos, por no decir miles de vehículos por día, sobre ese puente que no está en condiciones de ser transitado en las condiciones actuales. Realmente es una locura que tengamos que circular con el puente en esas condiciones, ¿no? Ojalá en algún momento haya gestiones conjuntas de las dos municipalidades pidiendo a la provincia que solucione este problema y que se sume Vialidad, que también puede sumarse a este pedido. La gente de la zona sexta de Vialidad también puede moverse un poquitito. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Gotta come through. Lost in these city lights, 'cause I can't sleep tonight. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Hey. Estamos escuchando a Ricardo Montaner, Soy Feliz. Buen día, Carlos. No creo que arreglen el puente, pero sí vinieron a sacarse fotitos con el gobernador. Lástima que no se le cae ni... No podés desearle eso. ¿Cómo vas a desear que se caiga algún político al agua? No. Siempre pasa con gente trabajadora. Lástima que no se cae ningún político al agua, dice Graciela. Siempre pasa con gente trabajadora en los malos momentos. Es lamentable, dice Graciela. De 25. Buenos días, feliz viernes y maravilloso fin de semana, dice Julia de Saladillo. Muchísimas gracias. Compartimos ahora los regalos que tenemos para vos en esta mañana. Pero por supuesto, arrancamos con el plato del día de Modesta y Leoncia. Qué rico, ¿qué hay hoy? A ver. Hola Sarita, buen día. ¿Cómo estás? Y muy buen fin de semana. Gracias. A ver, ¿qué pasó? Sari. Carlitos, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Ahí te envié el menú del día para que hagas sí. Sorteo para el viernes. Te invitamos a probar, son unas exquisitas albóndigas con... ¡Qué rico! Con arroz fritas o puré. Y el día está ideal para que lo puedan probar. Ahora lo vamos a poner en el estado. Un beso grande. Un beso. Muy buen fin de... Gracias. Un beso grande. ¿Qué hay hoy? Después la vas a ver en el estado de WhatsApp. Unas albóndigas con arroz fritas o puré. ¡Qué rico! Las podés pedir al 2345-415306. Come rico, come sabroso, natural y saludable, como hacía la comida la abuela. Allí en Modesta y Leoncia. 2345-415306. También tenemos el regalo de Promo Fiesta. Promo Fiesta, el 25 de mayo, que hoy te regala 8 hamburguesas con pan y aderezo. ¡Qué rico! Están en 18, 33 y 34 y 9 y 21. Y como siempre, los pedidos al 2345-434090. Son distribuidores oficiales de Panificados Mi Mago en 25 de mayo. Ahora también en Dietéticas y Kioscos. Acordate que están en Instagram y en Facebook. Promo Fiesta en 25. Regalo espectacular de Super Cerdo, un kilo de choris. Vos elegís si querés los tradicionales o los tuneados, las rueditas tuneadas que son más power. Están en Cabral y Mitre y Moreno y Ruta 205, Super Cerdo, la ruta exclusiva para la venta de carne de cerdo y todos sus cortes. Ahí está Agustín, está Gustavo, los Alma Pater. Chorizo parrillero, milanesas, hamburguesas de cerdo, pelleto, solomillo y todos los cortes tradicionales. Como los de vaca, pero de cerdo. Más sanos, más naturales y, por supuesto, mucho más baratos. Y también tenemos de regalo hoy la gran italiana. ¡Qué rico! Está en 24, 9 y 10 y la podés pedir al 466-480. Beso grande a Vero. Podés mandar un WhatsApp y te aparece todo el menú en el 2345-457221. Agéndatelo por ahí en el WhatsApp. 2345-457221. Mirá qué fácil. 457221. Quiero la italiana con tu nombre y ciudad. Quiero Super Cerdo con tu nombre y ciudad. Quiero Promo Fiesta con tu nombre y ciudad. Quiero Modesta con tu nombre y ciudad. Na, na, na, na. Pausita y volvemos. Nicolás Panese, odontólogo. Matrícula provincial 25.237. Odontología general. Rehabilitación oral integrada. Atención particular y obras sociales. En Saladillo, Irigoyen 2904. Esquina Roca. Smile Odontología. En 25 de mayo, calle 23, entre 10 y 11. Clínica Semedín. Turnos al 2345-442373. Todo lo que necesitas para crear arte lo encontrás en Gupuel Artística.

Estamos escuchando a Creedence Clearwater Revival en esta selección de temas, en esta mañana de la 106. En un ratito viene Carlos Javier. Ahí está Micaela de Saladillo. Está participando de los sorteos Julia de Saladillo, que ya nos pide Cáncer y Acuario. Hola Carlos, quiero Modesta y León, si quiero promo fiesta y super cerdo y quiero la italiana, dice Valeria de Saladillo. También está María Isabel de Saladillo participando de los sorteos y nos ofrece un matecito, nos ofrece un matecito virtual. Está Elba de Saladillo participando de los sorteos, también se quiere llevar las riquísimas albóndigas con arroz. Buen viernes, quiero la italiana y promo fiesta, dice Silvina de 25. Va con onda lo del agua, aunque no les vendría mal un chapuzón. Quiero promo fiesta, quiero la italiana y nos pide a las palmeras, a Luciano Pereira y a Marama, dice Gra de 25. Buen fin de. Gracias, Gra. Buen día, me anotás, quiero super cerdo, dice Fabiana de Saladillo. También está Tomás de 25 participando. ¿Podría poner alguna canción de la Delio Valdés? Claro, por supuesto. ¿Qué dicen por acá los de los vecinos que están pidiendo por la ruta 5? Por lo menos 10 veces hicieron la base de tierra en Mercedes y nunca lo asfaltaron. Cada gobierno que entra vuelve a hacer lo mismo. Mueven tierra y eso es todo. Dice Franco de 25 que está entre los vecinos que están pidiendo por la ruta 5. Hola Carlos, soy de 25, quiero la italiana, quiero promo fiesta si festejamos esta noche la clasificación de Boquita. Saludos desde la secundaria 3 de Del Valle. Muchísimas gracias por todos los mensajes. Nos quedamos ahora con la música del Averizo en la 106, pedido por Walter de Saladillo. Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan. Pierde la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Y el día menos pensado yo me iré hacia el otro lado solo para estar con vos y escuchar tu voz. En la mano, sus ojos llenos de llanto. La Berizzo con No Me Olvides para Walter de Saladillo y Alejandra Marcela de 25 que se la quiere dedicar a su amigo Alivio Rabani. Le mandamos un saludo enorme a Alivio. Alejandra Marcela de 25 que se lo dedica. Qué lindo. Bueno, ahí está, generando pasiones La Berizzo. Karen de 25 que participa de los sorteos. Y dedicanos un tema para el servicio de odontología del Hospital Unzué. Claro, ahora con Carlos Javier les vamos a dedicar un tema para todos los del servicio de odontología del hospital Unzué. Un beso grande, Karen. Gracias por escribirnos y gracias por acompañarnos. Andrea que dice, buen día, Carlos, buen viernes. Gracias igualmente para vos. Maricel de Roque que nos escribe. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Bárbaro. ¿Vos? Quiero la italiana, dice Evangelina de Saladillo. También participa de los sorteos, de todos los sorteos. ¿Qué mandaste ahí? ¿Estás haciendo? ¿Qué es eso? Desasname. ¿Qué es esa foto? Es como... Es un molde como de flan. Quiero la familiar, dice Andrea de 25 de mayo, Evangelina de Saladillo, haciendo budín de pan con las chicas de la EP23 de Saladillo. Mirá qué lindo. Quiero la italiana, dice Andrea de 25, también está por aquí. ¿Qué nos escribe? Alejandra Marcela, con los fanáticos de La Berizzo. Estamos levantando polvareda con los fanáticos de La Berizzo. Hola, buen día, quiero promo fiesta, quiero la italiana, quiero super cerdo y modista y leoncia, dice Juan de Saladillo, que hizo todos los deberes. Muy bien. Buen día, buen viernes, quiero super cerdo, dice No.